Oye, sí, ¿qué, para qué me habéis traído aquí? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Que hay que hacer un anuncio. ¿Pero tú sabes dónde me habéis traído? El 18 de octubre vuelve El Gallinero, con Katy Sánchez, Justi y muchas más amigas. Humor en estado puro, cotilleos, cacareos, muchas risas y sobre todo, buena música. Un cóctel irresistible. Recuérdalo, el 18 de octubre vuelve El Gallinero. ¡Deja a la chica que hable, hombre! Un programa de participación. Bien, aquí en casa mirando la tele. Para explicar aquello que te preocupa. Asustada porque me están saliendo canas. ¿Qué dices? Con buena música. A mi popo, Tito, yo le tiñe amor. Tiempo para el cotilleo. Que ya sé por dónde vas, porque se acuesta con la botella, ¿no? Poner las cosas claras. Ay, gracias, hijo, gracias. Porque mira lo que me ha dicho tu mujer. Vale. Con buenos consejos. Necesitamos el contacto físico tanto como la luz del sol, el agua y el alimento. Todos los domingos de 7 a 10 de la noche, pásatelo bien en El Gallinero con Katy, aquí en Radio Unión Cataluña. Recuérdalo, el 18 de octubre vuelve El Gallinero.